Capítulo 51 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Lo que puede el amor. El yacht había navegado durante todo el día, dando otra gran vuelta del cauce del río. Estarían esa tarde a unas 4 leguas en línea recta del punto de donde apareció Mr. MacGregor y a unas 13 de las tolderías de San Ray. Se ancló para pasar la noche a unos 50 metros de la costa. Begua hacía la guardia nocturna y todos se durmieron. León había tendido su hamaca sobre cubierta, con intención de reemplazar al indio cuando llegase la medianoche. Serían las 9. La luna alumbraba suavemente la superficie plateada de las aguas, y los bosques, en espesos nubarrones, formaban a lo lejos la línea del horizonte. León, que aún no se había dormido, miraba desde su hamaca la ancha y azulada bóveda del cielo tachonada de espléndidas estrellas. La Vía Láctea, con sus innumerables nebulosas, sus cavernas y sus brillantes soles, había desvelado a nuestro joven naturalista, que se extasiaba en la contemplación de las maravillas del infinito insondable. De pronto interrumpido en sus meditaciones por el piar insistente y el movimiento que hacía en su casilla el casal de palomas torcaces que le había regalado la hija de San Ray días antes de su rapto. «Estos animales», dijo León a Mbegua, «no han de haber comido hoy. Prueba de darles agua y alimento». «Señor», dijo el indio, «tienen agua y grano al lado de su nido». León observó entonces la verdad de la afirmación de Mbegua, pero las avecillas seguían inquietas, y un momento después salieron de la caja donde tenían su nido y echaron a volar hacia el lado de tierra. León no se explicaba que aquellos animales tan domésticos y mansos abandonasen su nido sin una causa que para él era desconocida. Pero Begua, que prestaba atención a los movimientos y a la curiosidad de León, se aproximó a la hamaca y, levantando el dedo índice a la altura de la oreja y apuntando a la costa vecina, dijo con voz misteriosa: «Oye, oye, patrón. Allí está la dueña de las torcaces, Alegorí, la hija de San Ray». León dudó al principio de aquella afirmación. Recordó después que la joven india imitaba un canto especial de paloma cuando quería hacerse seguir por las torcaces del yacht, y no dudó de la aseveración de Mbegua. Pero ¿cómo había venido la hija de San Ray hasta aquel paraje? La joven india no se pierde en las selvas. Ella conoce los tortuosos senderos y las ocultas grutas que conducen a los ignorados antros del bosque. No ignora las vueltas de los ríos de su comarca natal, como no las ignora nadie en su tribu. Alegorí, con la certeza del rumbo con que se cierne en los aires el águila que va de una a otra cumbre, había cruzado en línea recta el territorio e iba de nuevo a intentar que se la admitiera en el yacht al lado del hombre que amaba. Estaba resuelta a abandonar la vida de los bosques, su libertad, los placeres ignorados por nosotros de la vida campestre y errante, la familia, los seres queridos y cuanto en el mundo poseía, por seguir en aras del lado misterioso la caprichosa suerte que le deparaba un porvenir desconocido. Su ardorosa imaginación, sumamente inquieta, sus pasiones despertadas al calor de los trópicos por un hombre superior de una raza temida por los suyos, le hacían ver la vida por un prisma especial. Cerca de León todo era dicha, amor, contento, felicidad y gloria. Ausente de su lado el infortunio, la desesperación, la muerte. De pronto se oyó un canto. Aquellas notas de una música agreste y sencilla, entonadas por la voz dulce de una mujer joven apasionada, eran capaces de comprenderse y de traducirse por cualquier alma sensible. Nada nos importan las palabras de aquel cantar toba que solo Mbegua pudiera interpretar. El amor no tiene idioma, ni admite forma especial para comunicarse. Alegorí cantaba, y aquel era un canto de amor, como es de amor una mirada o un suspiro, o la presión templada de una mano que se estrecha. Las palomas fueron y volvieron. El canto siguió oyéndose con cortas pausas, y León estaba absorto en su hamaca tratando de resolver en su imaginación aquella situación que le era extraña. La joven india le inspiraba temor. La que había sido capaz de robarlo y tenerlo oculto en los bosques varios días podría proporcionarle serias contrariedades después de regresar a su casa. Alegorí no había llamado a los tripulantes del yacht. Deseaba, indudablemente, conocer qué actitud espontánea asumían ellos al conocer su presencia en la ribera a aquellas horas de la noche en que las fieras buscan su presa, husmeando el rastro vagoroso de la corzuela y el pecari. Una hora pasó sin que la lancha del yacht se desprendiera para dirigirse a tierra. Alegorí veía a Mbegua pasearse por la cubierta del barco, y de a bordo se distinguía claramente en lo alto del barranco la original silueta de la hija de San Ray. El indio había preguntado a León si irían con la lancha en busca de la joven que después de un lapso de tiempo llamó en su auxilio a Mbegua. Nuestro naturalista parecía poco favorable a que aumentase el número de los tripulantes, pero Carlos, que se había levantado a aquellas horas, observó a León que era poco galante y hasta poco humanitario dejar a la hija del cacique amigo, a la simpática Alegorí, pasar la noche en la costa expuesta a mil peligros. Ella había gritado de nuevo a Mbegua, diciéndole en toba: «Hijo del bosque como yo, di a tus señores que una mujer indefensa y perdida en las selvas pide que la protejan contra los peligros que la rodean». Mbegua había vuelto a insistir en sus preguntas. León pensó que podía recibirse a bordo a Alegorí por aquella noche y que al día siguiente habría razones para hacerla regresar a la toldería de su padre. El bote fue en su busca y Alegorí estuvo a bordo un momento después, dispuesta a no abandonar más el yacht. Los obstáculos habían sido vencidos. Triunfaba el amor. Al día siguiente, temprano, Cipriano levantó vapor en las calderas del Diana y todo se dispuso para seguir la marcha. Pero era preciso dejar a Alegorí en la costa para que volviese a la Aduar Toba, y León dijo a Mbegua que manifestase a la hija de San Ray que la habían protegido durante la noche, pero que tenían que partir y que era tiempo de que bajase a tierra y volviese a su toldería. Las facciones de la india sufrieron una verdadera transformación al oír las palabras de Mbegua. Púsose entonces de pie delante de León y, apuntando con el índice de la mano izquierda, dijo en toba estas palabras que Mbegua tradujo: «¿Ves aquel barranco, hombre sin corazón? Si te resistes a que sea tu esclava, después de haberme hecho consentir en tu cariño, me arrojaré desde la altura, porque la vida me es insostenible, y lo que tú no quieres permitirme, lo harán las rojizas aguas del río natal. Estas corrientes arrastrarán mi cuerpo en pos del fugitivo». La verdad y el sufrimiento se manifiestan de una manera tan evidente en ciertos casos que a nadie infunden duda. Todos los tripulantes del yacht, y Mbegua el primero, comprendieron en la actitud y en el semblante de aquella mujer resuelta que cumpliría con su propósito si era abandonada de nuevo en la ribera. El afecto, el amor, el cariño de una mujer, aunque sea india y aunque no sea amada, ejerce una influencia misteriosa sobre el ánimo de cualquier hombre, porque esos son sentimientos innatos del corazón que se comprenden en todas las zonas y por todas las razas, estrechándonos con eslabones misteriosos. La intensidad del amor de Allegory estaba bien definida en la decisión de sus resoluciones, y León, aunque temía, no veía con indiferencia aquella joven que se conquistaba luchando brazo a brazo con la indiferencia, la peor enemiga del amor, el derecho de reinar en su corazón. Allegory triunfaba en la comprometida lucha, porque las resoluciones firmes son irresistibles, y más las que tienen por ejida el cariño. El yacht marchó de nuevo, y el corazón de la joven palpitó con alegría al abandonar sus bosques, sus lagos y sus pintadas flores. Sus ojos grandes y negros como la noche dejaron escapar entonces dos ardientes lágrimas. No eran las amargas lágrimas que arranca el sentimiento. Cumpliendo con las sabias leyes de la naturaleza y las supremas inclinaciones de su corazón, seguía al hombre que había amado por vez primera, y aquellas lágrimas y aquellas palpitaciones eran la expresión ingenua de una suprema dicha. Fin del capítulo 51 de Los amores de una india.